Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Hoy en Tontos con Poder, googleando sobre Google, Parripollos 2.0, Egipto Unplugged, esa manía de compartir. Bienvenidos. Una selección de la info que vale la pena. Los Tontos con Poder. Tecnología y radio en 750. Se podría decir que estamos invictos, otro día soleado, otro sábado soleado más en esta cuarta emisión del programa. Tengo a mi costado, a mi izquierda, más precisamente, a Micaela Sánchez Malcom. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Fernando Andán, acá estamos en los estudios de AM750, mirando la hermosa arboleda que nos acompaña. Un poco agotada, estoy en plena mudanza, así ¿en que... ¿En qué porcentaje estás? Y un 35. ¿Un 35%? Sí, 35. Bueno, puedo llegar al ritmo del 40. Tengo como el final asegurado, pero estoy así como ahí. Este es mi respiro de sábado y de domingo. Tristísimo. Tristísimo. Un giorno tristísimo. Una cosa terrible. Bueno, muy bien. ¿Cuándo te vas de vacaciones? El viernes que viene, así que me voy a ausentar acá del programa dos semanitas. Nuestra cuota femenina se nos va. Yo no me voy de vacaciones, así que me va a tener que soportar... Pobrecito él. Un rato más. 7:50. Ay, ay, ay. Más aire. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bright. Yeah, but it's so, so absurd. For you to say the first word, so you're waiting and waiting and the only reason that you came is to what you're scared for. Well, don't you always do the same? It's what you're there for, don't you know the lights are flashing? The time in here tonight. And some might exchange a glance, but keep pretending. Estuvimos con Arctic Monkeys, el tema se llamaba Dancing Shoes. Contanos un poco este tema, Fer. Bueno, vos sabés que hace un par de programas vimos el caso de Lily Allen, esta cantante británica, que empezó a subirse al mainstream, a lo que se llama el lugar de las grandes bandas, a partir de esta red social muy ligada a la música que es MySpace, sí, que en algún momento pretendió... competirle a Facebook. Algo hablamos. Algo hablamos, sí, sí, de sí. Programas. De cómo fue cayendo MySpace y cómo fue creciendo Facebook. Bueno, Arctic Monkeys, también británicos, si no recuerdo mal, y no me mata algún fanático de esta banda, también se hizo conocido por MySpace, solo que cuando le preguntaron qué era MySpace, no tenían ni idea, porque había sido un seguidor de ellos el que lo subió ahí y se empezó a difundir. Y suenan de esa forma. Son los Forrest Gump de la música. Sí, ponele. Ponele. Bueno, todos los que quieran participar del programa pueden hacerlo. Nos pueden llamar al 5354-6655. También pueden mandarnos un mensaje de texto con la palabra aire, el mensaje que decían mandar, al 7075. Y repetimos el flamante correo electrónico que inauguramos la semana pasada. tontoscompoder@radioam750.com.ar. Repito por las dudas porque es medio largo. tontoscompoder@radioam750.com.ar. Y algo que vamos a decir, perdóname que te interrumpa, es que todo lo que mencionemos, hablemos, herramientas, links, URLs, como lo quieran llamar, a partir de ahora va a estar disponible en el sitio de Tontos con Poder, así no tenemos que deletrear links, que es el único que vamos a deletrear, tontosconpoder.com.ar. A todos los tuiteros amigos, estamos en twitter.com/tontosconpoder. En los tontos con poder, el informe. A mí se me da un problema filosófico, que es que cuando quiero investigar sobre un actor importante de internet, una de las formas de hacerlo es apelando a ese mismo actor de internet. Es decir, cuando quiero investigar sobre Google, tengo que googlear. Tengo que buscar en Google. Bueno, pero para hablar de Google y un poco los planes 2011 y algunas noticias que estuvieron saliendo en estos últimos días, tenemos del otro lado de la línea a Alberto Arévalos, que es el director de comunicación para América Latina de Google. Hola, Alberto, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Te interrumpimos un asado o algo? Somos expertos interrumpidores de asados. No, yo sabía que iban a llamar, así que no empecé a hacer nada hasta que termine la entrevista. Para el tema del asado, ¿aplicás cajón de verdura o alguna otra técnica? No, yo generalmente hago que me lo hagan el asado. Ah. No me gusta trabajar los fines de semana. Una maravilla. El mejor asador de todos, me parece. Exactamente. Yo como, yo me dedico a comer. está muy bien. Alberto, un poco para introducirnos en el mundo de Google y para ponernos, si se quiere, un poquito didácticos. A Google se lo conoce como un buscador, ¿no? Es lo que decíamos recién. Pero sí, para explicarle un poco a la gente, ¿de qué vive Google? Google vive de la publicidad asociada con algunos de los términos de búsqueda. Cuando uno hace una búsqueda, no sé, digamos, vacaciones en Mendoza, va a encontrar una serie de resultados que nosotros llamamos orgánicos, que son los que aparecen en el centro de la pantalla, en los tercios de la pantalla. Sí. Y a la derecha, a mano derecha, en el último tercio de la pantalla, aparecen lo que llamamos enlaces patrocinados, que pueden ser, en este caso particular, no sé, un hotel, una línea aérea, una agencia de turismo. Cuando la gente hace clic en esos links, en ese aviso, el anunciante paga por ese clic, es decir, no paga porque el anuncio aparezca, sino solamente cuando alguien hace clic en su aviso, y puede pagar por ese clic 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, depende de una serie de una fórmula matemática bastante compleja. Sí. Y así de centavo en centavo, contamos el año pasado con unos 30 mil millones de dólares, más o menos. Uh-huh. ¿Cuánto? Perdóname, no se escuchó. 30 mil millones de dólares. Ah, bueno, un dinero. Facturó Google el año pasado en todo el mundo, obviamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Tenés la comparación con algún PBI de algún país, más o menos? Porque generalmente suele ser más que el PBI de un país como Bolivia y demás, es seguro, pero bueno. Mira, probablemente. Igual, de todas maneras, para una empresa de tecnología somos una empresa mediana todavía. Si vos mirás... Y tienen 15 años. Algunos de otros competidores facturan el doble o más que sí. Eso. Pero lo importante en este caso es que Google está creciendo, y está creciendo. Sobre todo en América Latina está creciendo bastante aceleradamente todavía. Sí, sí. Alguna vez me contaste, Alberto, y voy a cometer una infidencia, si me dejás, porque viene a cuenta de una noticia que estuvimos viendo, que para este año Google pensaba contratar 6.200 personas en todo el mundo, ¿no? Google tiene una oficina acá en Buenos Aires, pero bueno, en todo el mundo pensaba contratar a 6.200 personas. Y que en algún momento vos me comentaste que... tu currículum vitae, cuando entraste a Google, lo habían visto los mismísimos fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page. No los imagino leyendo 6.200 currículum. No, posiblemente este año cambie eso. Posiblemente Larry, que ahora va a estar al frente de la compañía a partir de abril, va a ser el CEO de Google. Uh-huh. obviamente no va a tener tiempo de decir eso, pero va a haber otra gente en el comité operativo, que es, digamos, el organismo que maneja la compañía el día a día junto con el CEO, quien va a seguir haciendo ese trabajo. Es decir, para nosotros, contratar es... de esos 6,000 y pico, yo estoy contratando 5 para mi equipo. Para mi equipo, ¿no? Bien, que es un porcentaje alto. Mira, para una función de comunicaciones, yo que tengo un poco de experiencia de trabajar en empresas, te digo que es yo bastante. Estoy pasando mi equipo de 9 a 15, y de 10 a 15, estoy aumentando 50% mi equipo en un año. Eso es una barbaridad, sobre todo en una función de relaciones públicas y comunicaciones corporativas. Sí. Y para nosotros, contratar a esta gente es muy importante porque parte, o buena parte del éxito de Google como empresa es el equipo, es la gente que tiene adentro. Uh-huh. Entonces, los filtros siguen siendo altos y lo que se busca es que la persona que entre, más allá de sus capacidades profesionales que las tiene que tener, sea un buen match, como dicen los gringos, en función de la cultura de la compañía, de poder adaptarse a trabajar en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien la revisión final de las ofertas que hacemos a los candidatos no la va a revisar Larry Page, la van a revisar algunos vicepresidentes y presidentes de la compañía. Bueno, tal vez estas características que tiene Google hacen que sea una empresa tan grande y tan importante acá en América Latina y también en Argentina. Y con respecto a esto, en realidad todos somos lo que podemos llamar un resultado presunto. Es decir, si yo me busco en Google, probablemente aparezcan las páginas que me nombran o con las cuales estoy relacionada. Hay un montón, está asociada como a 600,000 resultados de búsqueda, sí. Micaela. Entonces somos todos como un resultado presunto. ¿Cuál es el problema si alguna persona o alguna organización no quiere aparecer en las búsquedas? Mira, el tema es el siguiente. Google no puede ni quiere ser un censor de los contenidos que hay en Internet. Nosotros, vos imaginate a Google como un índice, ¿sí? Como la persona que te dice dentro del mar de información que es Internet, ¿dónde podés encontrar algo determinado? Pero ese contenido específico, esa información, no la tenemos nosotros, la tienen los dueños de los sitios web. Ajá. Entonces, si hay un lugar particular que dice algo que a tu juicio te perjudica o no es real o es erróneo, bueno, vos tenés que dirigirte a ese sitio y decir, mira, corregí la información porque no es lo que es. Si no lo hacen, digamos, en una forma esperada, al primer pedido, para eso existe la justicia, digamos. Si es un caso de libelo o difamación, la justicia prevé ese tipo de cosas. O sea, contrariamente por ahí a lo que uno puede presuponer, Google en alguna manera estaría fuera de este debate o de este problema, digamos. Ha habido casos igual de modelos y de gente que lleva la justicia a Google. Google, bueno, como actor responsable en el tema, por lo menos, acude pidiendo que Google deje de indexar su nombre vinculado a determinados sitios, sobre todo modelos con sitios de escort o de pornografía, etcétera, etcétera. ¿Han pasado eso o no, Alberto? Sí, ha pasado. Todavía hemos ganado varios casos en segunda instancia, otros están en apelación, otros están en primera instancia. Es decir, para mí, digamos, desde la lógica, ¿no? Decirle a un autor, que no sé por qué particularmente se enfocan en Google, porque hay otros buscadores, que yo no muestre la información no significa que la información, en este caso, desaparezca. Y la gente que esté interesada en ver la información la va a seguir viendo, esté o no esté en el buscador. Yo creo que es una como una salida simplista de Google, bloquear ese link para que la gente no lo vea. Cuando la gente que esté interesada, en este caso, en material pornográfico, lo va a encontrar. Es decir, no está solucionando el problema de fondo. Si vos realmente estás preocupado por tu imagen, tendrías que ir a quien puso tu imagen y pedirle que la saque, no que un buscador diga que no se puede llegar ahí, porque la gente va a llegar de todas formas. Es que de algún punto la red funciona a través de los hipervínculos, y todo el sistema de red, como funciona Internet, permite que vos puedas llegar desde distintos lugares y de distintos posteos, y a partir de links encubiertos también. De todas formas, y esto es a opinión personal, a título personal, Alberto, vos decías hay otros buscadores, es cierto, pero también es cierto que parte o gran parte del éxito de Google tiene que ver con una penetración importante en lo que es en el mercado de búsquedas, que es uno de los más incumbentes, y no el más. Obviamente. ¿Y sabes por qué ha sucedido eso? Porque nosotros siempre hemos respetado los resultados y nunca hemos metido la mano artificialmente. Es decir, cuando la gente va... ¿Por qué Google, habiendo otros buscadores, si había otros buscadores antes de Google? De hecho, es el único que Google tiene el verbo, ¿no? Googlear. No existe. Bueno, pero ¿por qué sucedió eso? Porque funciona. Es decir, Google es la hojita de afeitar de Internet, ¿viste? Sencilla, funciona, no te falla nunca y está ahí cuando la necesitas. Entonces, pero eso, para que eso suceda, una de las cosas que para nosotros es esta sagrada es la integridad del índice. Si yo empiezo a sacar cosas, a poner cosas a pedido, vos cuando vayas a buscar algo no vas a saber si lo que tenés es lo que hay o si por ahí te están escondiendo algo. Uh-huh. Alberto Arévalos, director de comunicación para Google de América Latina, te pedimos que nos esperes unos segundos y ahora volvemos con vos para seguir con la charla. ¿Cómo no? Chistes. Vos sos un fanático de la computación y, más o menos, ja ja ja, y, Eplate, lo dije en inglés. Chistes horribles en 750. Seguimos con Alberto Arévalos de Google. ¿Estás ahí, Alberto? Aquí estoy, no me he movido. Bueno, perdón por la interrupción. Recién mencionabas, Alberto, el tema de bueno, cómo se manejan los contenidos, la idea que algunos hablan de Google como sensor. Ayer salió en el suplemento y eco de Clarín una noticia sobre Google de alguna forma restringiendo algunas funciones de su motor de búsqueda para al momento de acceder a sitios como BitTorrent, RapidShare, Megaupload, que son sitios que suelen tener, digamos, contenidos como discos, películas, que no obedecen a las leyes del copyright, y hay, bueno, toda una serie de debates y de pujas en torno a estos sitios y su viabilidad y su legalidad. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que pasó concretamente? ¿Qué decisión adoptó Google respecto a estos sitios? Mira, salió en el Eco y salió en otros medios de la región, fue un refrito de una nota que hizo El Mundo de España hace un par de días. En realidad nosotros en diciembre anunciamos en el blog corporativo que lo que íbamos a hacer con estos sitios era no su... ¿Hola? Alberto, ¿estás ahí? Me parece que se cortó. Teníamos a Alberto Arévalos, ahora seguramente recuperamos la comunicación. Un poco lo que se refería Alberto es una nota que salió ayer, viernes 28, donde hablaba, bueno, y Eco lo tituló de una forma un poco curiosa, que es Google aplica una leve censura a sitios que favorecen la descarga de archivos, que será una leve censura, ¿no? O es censura o no es. En términos de Clarín habría que verlo también, además. En términos de Clarín habría que verlo. Pero también es cierto que, bueno, concretamente, ahí Alberto lo estaba explicando, concretamente tiene que ver con algunas funciones de su motor de búsquedas. No es que lo sacó de la indexación de búsqueda. Mientras recuperamos a Alberto, del otro lado, bueno, él nos contaba que el año pasado facturaron 30.000 millones de dólares. Sí, ¿cuál la publicidad? Con lo que es la publicidad. Esto es interesante y esta es otra de las preguntas que le queremos hacer a Alberto, porque si por un lado los buscadores endilgan las publicidades, por ponerle una palabra, a los criterios de búsqueda, las redes sociales, que ahora le vamos a preguntar también, que son una de las principales competencias, entiendo, lo endilgan, también valga la palabra, a perfiles de personas. Pero volvamos con... ¿estás Alberto ahí? Sí, acá estoy. Se cortó. Bienvenido otra vez. Se cortó. Entonces, lo que te explicaba que nosotros habíamos anunciado oportunamente, pues estas cosas siempre las hacemos públicas, es que cuando uno busca, el buscador le va sugiriendo, de acuerdo a los términos que va entrando, algunos resultados posibles, ¿sí? Sí. Y de la misma manera que no lo hacemos con sitios de pornografía, por ejemplo, o nos pasaba, por ejemplo, en Argentina que uno ponía niñas y las sugerencias a veces aparecían buscas pornográficas relacionadas con eso, todo eso lo fuimos eliminando. Sí. Y de la misma manera lo que dijimos es que no íbamos a hacer esto para sitios que distribuyeran ilegalmente material que está protegido por el copyright. Pero eso no significa sacarlo del índice. Vos fíjate que las empresas... Sí. Que están mencionadas, no se quejaron, es decir, dijeron, está bien, es decir, Google tiene derecho de hacer eso, pero si vos buscás cualquiera de estos lugares, te va a aparecer el link dentro de, es decir, no hay censura, lo único que hacemos es no sugerirle a la gente. Sí. Como primera opción. Claro, como primera opción sugerirlo antes de que termine de hacer la búsqueda, porque por ahí está buscando otra cosa, a vos fíjate que además Nosotros de los lados tenemos, siempre estamos en el medio de la puja, ¿no? Del lado de los que te dicen, bueno, pues ustedes facilitan el acceso a la pornografía o facilitan el acceso a la piratería, y los que te dicen, no, ustedes tienen que dejar acceso a todo el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué lado estás en el debate, tironías a Google de un lado o de otro, porque cuando hablábamos lo anterior del tema de la gente que no quiere sacar su información, por otro lado, nosotros a veces nos pasa, nosotros no solamente los buscadores, cualquier empresa de Internet, donde la justicia de muchos países te dicen, no, tienen que preservar la información, porque si yo quiero hacer una investigación, tengo que poder acceder a sitios, links, emails, o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre de qué lado estás de la mesa, tenés una posición respecto a otra. En este caso particular, no es que hay censura, sino lo que se hizo fue no facilitar el acceso a esos sitios, pero en el buscador están, obviamente, y cualquiera puede acceder a ellos. En definitiva, es el famoso debate sobre la neutralidad o no neutralidad de la red y cómo nos paramos todos en torno a qué hacemos con los contenidos y qué hacemos con las legislaciones sobre los contenidos. Pero puntualmente lo que está ahora como un poco en auge es lo que tiene que ver con las redes sociales y fundamentalmente con Facebook, que es un poco la estrellita de las redes sociales actuales. Y Twitter también, ¿no? Sí, Twitter también, pero bueno, a nivel masividad, viralidad, Facebook tiene por ahí una penetración un poco mayor. Y nosotros lo que también queremos preguntarte, Alberto, era cuál era el rol actual de Google con respecto a las redes sociales, porque sabemos que tienen Orkut, que tiene buena penetración en Brasil, pero no en el resto de los países, y que tuvieron intentos de lanzar lo que fue Buzz o Wave, pero no tuvo demasiado alcance ni demasiada llegada a esto. ¿Cómo se les compite en las redes sociales, Alberto? A ver, hay varias cosas. Primero, Wave no era una red social, era solamente un experimento de mejorar un poco el email. Pero bueno, más allá de eso, primero nosotros creemos que la gran red social es Internet. Como decías recién, está todo interrelacionado dentro de Internet. Y Google no pretende crear un producto. Me parece que se cortó de vuelta. Justo cuando nos iba a tirar la fórmula. La fórmula de Coca, éxito. Se cortó de vuelta. ¿Estás ahí, Alberto? ¿Te perdimos? No, lo perdimos de nuevo. Bueno, vamos a ver si lo rescatamos una vez más, si no se nos hace demasiado largo. Bueno, un poco lo que explicaba tenía que ver con estas iniciativas que hace, si no me acuerdo mal, fueron a fines del 2009 y a principios de 2010. Principio de 2010, Google Wave, que es verdad lo que dice, no era una red social, sino más bien una... Una prueba, un experimento. Sí, pero se apuntaba más a un trabajo colaborativo. En mi experiencia personal era un poco complejo de usar, se complicó, pero también es cierto que lanzaron otras estrategias como Google Buzz, que sí se parecía más a una red social, o Buzz, me gastan con la pronunciación en inglés. Sí, apuntaba un poco a ser una red social dentro siempre del entorno de Google, sí, de Gmail o de las herramientas que nos brinda esta gran empresa. Uh-huh. Tenemos de nuevo a Alberto, está en eso, no tenemos gran, a Alberto. Bueno. Gran productor. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Kiss, Coming Home, si no recuerdo mal. Decidimos incluirlo como hacemos con todos los temas, con alguna excusa tecnológica, porque Kiss fue una de las primeras bandas que se animó a este método unplugged de MTV, que empezó allá por 1989 y que es muy recordado porque la idea es desconectarse de los instrumentos eléctricos. ¿Lo recuperamos, Alberto? Sí. La tercera es la vencida, Alberto. Esta es la vencida, ¿eh? Exacto. esperamos. Bueno, entonces les decía, la idea no es hacer un producto que vaya a competir o similar, no creo que el mundo necesite otra red social de esas características. Sí, lo que estamos trabajando, y este año tenemos varias cosas que vamos a anunciar, que obviamente no se las puedo adelantar, pero que le van a dar a los usuarios de Google la posibilidad de compartir una serie de cosas con sus amigos, pero con un criterio un poquito diferente, porque no todos los amigos son amigos, no todos los amigos tienen la misma característica. Sí. No lo mismo compartir con tus compañeros de trabajo y con tus amigos de la escuela, que con tu familia y con tus sobrinos, que muchas veces nos pasa eso en las redes tradicionales, donde, bueno, compartís o tenés que, o se te complica, digamos, el poder discriminar entre diversos niveles de relaciones sociales que tenés, porque no con toda la gente compartís la misma foto, ni con toda la gente compartís la misma borrachera. Sí. No sé de qué estás hablando, de borracheras, ¿eh? No, por supuesto, Dios no permita. Pero estamos trabajando en esa dirección, y este año va a ser un año donde vamos a anunciar varias cosas. Pero como te digo, la idea no es salir a competir. Muchas veces nosotros nos divierte cuando escuchamos la visión, digamos, de guerra, ¿no? De Google contra, no sé, otra empresa o esto. En realidad no es así. En realidad, vos lo que tratás de darle a los usuarios la mejor solución posible para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no es que estás pensando constantemente, uy, ¿cómo hago para ganarle a esto o ganar al otro? No hay esa visión tan de guerra. Porque además el mercado es enorme. El otro día escuchamos que hay 2.000 millones de personas en Internet, hay 6.000 millones de personas en el planeta. Es decir, es un océano muy, muy grande, donde el negocio, además, que yo te decía al principio, es... Vos pensás que solamente de toda la publicidad que se invierte en el mundo, que son unos 500, 600 mil millones de dólares, solamente un 4 o 5% se invierte en Internet. Así que mirá si hay espacio para crecer y para que todas las empresas que estamos en la industria podamos crecer bastante en los próximos años. En este marco de crecimiento, Alberto, un poco se viene todo lo nuevo de Google. No solo Nexus One, sino el sistema operativo y también la incrementación de Google Voice a partir de la portabilidad numérica. ¿Todo eso está ligado también para aumentar la publicidad? ¿Los ingresos? Mirá, sí, vos fíjate que nosotros el sistema operativo Android, nosotros lo regalamos, es un sistema operativo que no cobramos una licencia para que los operadores, los fabricantes de teléfonos lo usen, pero nosotros lo que pensamos que se va a monetizar, y se está monetizando ya el negocio de la publicidad móvil para Google está produciendo más de 2.000 millones de dólares al año. En el mundo, eso. En el mundo, sí, en el mundo. Y vos decís el Nexus One, yo estoy usando el Nexus S, que es el que acaba de salir hace 2 o 3 semanas, el que estoy usando ahora para hablar con ustedes. Sí. Y va a haber más de estas cosas durante este año. La apuesta de Google a móvil es muy fuerte, es muy importante. Sí. Y la idea es que siga creciendo en los próximos años, ¿no? Bien. Van avanzando con muchísimas cosas, con lo cual agradecemos mucho la presencia en el programa, Alberto. Ha sido un placer contar con tu testimonio. Estamos cortos de tiempo, te despedimos. Si nos dejas, te volvemos a llamar en algún otro... Cuando quieran, ningún problema. Y el agradecido soy yo de que me hayan invitado al programa. Bueno, dale, la seguimos en otro programa entonces. Dale. Un abrazo. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Les recordamos a todos los amigos, los escuchas, los radioescuchas, los usuarios escuchas, todos que tienen forma de comunicarse con nosotros, que son la vía telefónica, por ejemplo, que es el 53 54 66 55, o puedes mandar un mensaje de texto con la palabra aire y tu mensaje al 70 705, o nos puede mandar un mail a tontosconpoder@radioam750.com.ar, y hay otras más, pero no lo vamos a cansar. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Tenemos lo que llamamos tema de la semana, Fernando, lo que también anticipamos como Egipto Unplugged. Sí. Un poco, me imagino que Pedro Brigger, en su programa Juegos en el Mundo, de lunes a viernes al mediodía, por esta misma emisora, lo está tratando muchísimo mejor que nosotros. Nosotros queríamos ver como un costadito de los conflictos que están pasando, que hay ahora en este momento en Egipto, y que tiene que ver con que el gobierno decidió cortar todo lo que es internet y telecomunicaciones en Egipto. Sí, y fundamentalmente teléfonos móviles. Había un dato bien interesante, porque uno se puede preguntar hasta qué punto en un país como Egipto, que yo leía datos del Banco Mundial, un tercio supuestamente son analfabetos, 70% son desocupados, el PIB per cápita es alto, son 80 y pico millones de personas, y usuarios de internet, yo pensé que eran menos. Sí, es bastante alto el porcentaje, tienen casi el 17% de la población actual. 13 y pico millones de usuarios, según una medición de 2008, estimo que creció. Uh-huh. El gobierno de Egipto decidió cortar internet. Bueno, está, ahora no me sale el nombre del presidente, pero lo buscamos rápidamente. Está, lo pueden ver en sus canales de noticias amigos, Mundabak, si no me sale mal. Decidió cortar internet y telecomunicaciones. Y esto se le llevó bajo la clave de censura en los medios, ¿no? Se analizó por ese lado. Mubarak. A título personal me animo a decir que no es solamente censura. Es censura y algo más, porque tienen que ver con las formas que tienen de comunicarse. Es un poco lo que decimos siempre, de trabajar, de comunicarse, de expresarse, estas casi 14 millones de personas en Egipto, y de contar en todo caso su versión, y ahí vendría la faceta de la censura de lo que está pasando en Egipto. Hay un usuario que no sé desde dónde se conecta, pero que va relatando vía Twitter lo que va pasando en Egipto, que es @IOerror, y va contando en inglés. Por las dudas, si alguien no habla inglés, sépanlo de antemano. Un poco su versión. ¿Cómo se conecta? No lo sé. Si vía satélite, si no ahí, está en Egipto. Probablemente no está en Egipto. Cosa que no haría tan fehaciente su relato. Pero puede tener contacto con gente que sí está habitando allá y que de alguna manera le relate qué es lo que está pasando en el país. Hay una nota que salió hace poco en Página 12, se la recomendamos, que se llama La revolución no será tuiteada. Salió hace como un mes y medio, dos meses. ¿Sí? Página. Podemos incluir el link en tontoscompoder.com.ar para que la puedan tener. Y lo que habla un poco es esta idea de... bueno, también un poco el argumento del gobierno egipcio era... O lo que se decía de cuáles eran las razones del gobierno egipcio para suspender estas conexiones era que usaban este tipo de herramientas, el mensaje de texto, Facebook, Twitter, para congregarse y movilizarse en las calles como está pasando ahora. Es que creo que el problema central es eso, es ejercer un control sobre la sociedad. ¿Y cómo lo ejerces? Y bueno, si la herramienta que actualmente tienen no es el panfleto, no es el cara a cara, no son los mensajes escondidos, sino que pasa todo por la web y por la telefonía móvil, ataquemos esa telefonía móvil. Por lo cual sí es muy superior a lo que es la censura. Porque si nosotros únicamente habláramos de censura, estaríamos tal vez considerando Internet como un medio de comunicación. Y no es un medio de comunicación, es algo más superior a un medio de comunicación. Sí, que atraviesa un montón de prácticas y de lógicas sociales. Ese es el problema fundamental que creo está viviendo ahora Egipto. Ahora el presidente decidió o pidió la renuncia de todo su gabinete. Un poco mencionábamos la nota esta en Página 12 porque ilustra muy bien con ejemplos de los 60 y los 70 cómo en realidad las movilizaciones en la calle pueden catalizarse, por mencionar una... Ahí estamos viendo en la tele, hay 70 muertos por las manifestaciones en Egipto, en el Cairo. Y más de 2.000 heridos, según C5N. Y mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle. Pero el germen de que haya tantas movilizaciones tiene que ver sobre todo con cosas anteriores, preexistentes. Las redes sociales o las formas de comunicación son un plus. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio. AM750. Entonces hay algo que no entiendo. Tenemos un sitio como Groupon, que hay otros. Hay otros, Grupalia, por lo pronto. Helve, ¿cómo se pronuncia? Gilby, ¿viste? Oh, sí. Coupon Star, una cosa así. Sí. Y hay otro que congrega todas las ofertas del día. Pero no entiendo cuál es el modelo de negocio. ¿Qué hacen? Y depende de la red, pero fundamentalmente el modelo de negocio apunta a adquirir suscriptores cuyos mails se resguardan y a esos correos se les mandan ofertas puntuales por el día. Es decir, a tu correo, si vos te suscribís a Groupon o cualquiera de estos parripollos 2.0, como hemos dado en llamarlos, sí, te van a llegar mails diciéndote, bueno, tenés una promoción en tal lugar para comer, para depilarte, para peinarte, para vestirte, para viajar, para alojarte en un hotel, con un descuento considerable que va entre el 30% y el 70% en algunos casos. Ahora, ¿cuál pero es el... ¿Pero cómo? ¿Hay alguien que deja de ganar ahí? En todo y este en principio, territorio. El que deja de ganar es el negocio o el comercio que sí accede y de alguna manera llama a Groupon para que lo publiciten. ¿Por qué? Porque el primero que está bajando mucho sus costos, ¿sí? En un 30 y un 70%. Sí. De lo que recupera, es decir, al negocio, ¿cómo le llega el dinero? Si alguien efectivamente compra el voucher y va y lo utiliza. Pero yo me meto en un sitio como Groupon.com. Sí. ¿No? Ya me registré ayer. Después que sí, me dijiste, estás me registré. En Facebook, también lo seguís. Sí. Sí, porque bueno, para conocer un poco. Y me llegan cosas que nunca vi en mi vida, como la hipercavilación, hipercalcitación, esas cosas de depilación. Plataformas vibratorias y demás. Esas cosas bastante femeninas. Hay otras que un pack de cervezas y demás, con, dicen, 70% de descuento. Después vas al precio y es verdad, pero solo se activa ese descuento si determinada cantidad de gente aplica ese descuento. No, ¿cómo es la onda? A ver, Groupon sí tiene como una tendencia a un target muy femenino. Groupalia, por lo general, no, es poco más amplio. El funcionamiento es así. A mí me llegan las ofertas. Yo, como consumidora compulsiva, digo, wow, quiero esto. Sí. Entonces, ¿qué hago? Mediante internet, con tarjeta de crédito, lo compro. ¿Sí? Me compro el voucher. Este voucher no me lo mandan cuando lo compro. Me lo mandan al día siguiente o cuando haya finalizado la oferta. Sí. Me llega a mi correo electrónico, me lo imprimo y tengo un cuponcito que vale por una cena, por una depilación o por una plataforma vibratoria. Sí. Con este cupón, ¿qué hago? Tengo que llamar al negocio y decir, voy a ir tal día y reservar. Porque el problema es que hay sobreventa de cupones y que después los negocios o los comercios no dan abasto para ofrecer el servicio. Eso por un lado. Sí. ¿Y cómo gana, Guita, el negocio? Eso te iba a preguntar. Vos vas con el cupón, sí, y ese cupón equivale a determinado dinero. Ese dinero se lo va a dar Groupon, no en su totalidad. Sí, le va a dar una parte se queda menos Groupon, su comisión. Exactamente. Y otra parte se queda el negocio. Ahora, ¿cuál es el gran negocio de Groupon o de la red social en cuestión? Si vos ese voucher no lo usás, vos ya lo pagaste con la tarjeta de crédito y Groupon se queda con el 100% de lo que pagaste. Ajá. O sea que el que sale ganando siempre es, en este caso, la página, el portal o la red social de la cual estemos hablando. Bien, pero desde el punto de vista del comercio, si yo soy un comercio que vende cervezas y me aseguro una venta de cientos de cervezas, sí, ahí me permite bajar los costos. Y ofrecer con una oferta como del 60-70%. Es que sí, vos garantizás que lo vas a vender, te sacás el stock de encima y además, si recién estás arrancando, te haces conocido también. Tenés una base de datos de miles de usuarios que van a recibir el correo y te van a conocer. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de esto? De los sitios. Sí. Groupon, Groupalia, y hay varios más. Gilby. Uno de Star. Pero Gilby funciona distinto. Gilby no funciona con cupones de descuento. Te publica alguna oferta o alguna promoción que vos tenés que ir a comprar. Uh-huh. Sí, comprás y estás en el envío. Es muy distinto. No tiene la misma lógica de estos grandes sitios con cupones de descuento. Pero hay espacio para tantos de estos sitios. Y en principio algunos están estableciendo. Tienen sucursales a nivel mundial, no solamente acá. Groupon lo quiso comprar Google, por ejemplo. Y Groupon dijo... No. Niente. De acá. Y bueno, por ahora realmente funciona muy bien. Hay una suerte de burbuja 2.0, pero cuponera. Una burbuja cuponera. Hay que ver cuando se pinche. Eso tenemos que haber titulado. Burbuja cuponera. Ahí está, el nuevo título. Eso era el título. Parripollo 2.0 me gusta más. Anótalo, por favor. Aire. $7.50 Más aire. En Los Tontos con Poder, breves. Y tenemos las noticias que nosotros consideramos anecdóticas, interesantes o importantes de la semana. Te traigo la primera. A ver. Tenemos redes sociales y tenemos sexo. Gran sondeo, gran. ¿Es una propuesta? No es una propuesta, ¿Qué pasa con las redes sociales y con el sexo? Hubo algunos sondeos que dicen que a partir de las redes sociales se tiene sexo más rápido. Ajá. Y Lo que por ahí uno podría pensar es, bueno, los hombres hacen un chamuyo online y eso no, obviamente replica en mayores cantidades de sexo. Pero las que dicen ¿mayor que tienen qué? Mayores cantidades y... ¿De sexo? ¿Cantidades de sexo? Cantidades de sexo. A la pelota. Son ellos. No, en realidad, ¿qué pasa? Son las mujeres las que dicen que tienen relaciones sexuales más rápidamente gracias a las redes sociales. Pero no online, o sea... No estamos hablando de cibersexo. Se conocen y después se van a algún lado. Vamos a al sexo tradicional. Al Villa Cariño. Villa Cariño, exactamente. Entonces, están fomentando que el sexo se tenga más rápido que a través de otros modos de comunicación. Sí. Como primordial herramienta está nuevamente la mía Facebook. También están los mensajes de texto. Dicen que las mujeres son mucho más compulsivas al momento de mandar mensajes que los hombres. Se ponen ansiosas. Puede ser. Hay hombres también muy ansiosos. Estoy haciendo psicología barata totalmente. Sí. Pásame el tema de Charlie, por favor. Lo voy a anotar. Ese lo anoto yo. Dale, listo. ¿Y qué pasa? Bueno, pero también tiene como los contras. Hay muchas mujeres también que van a buscar a las ex de su pareja a través de Facebook. Y bueno, y embrollos que van creciendo en torno a las redes sociales. Hay una red social incluso que se dedica a eso, a que si vos te sacas un perfil, ahí es que estás buscando engancharte con alguien. Sí, claro, claramente. Son los, antes eran por teléfono y ahora es a través de internet. Esas publicidades de fono no sé cuánto. Llamá y conocé a tu alma gemela. Pero bueno, otra cuestión interesante también es que muchas de las personas, por lo menos el 70% de las mujeres entrevistadas y el 63% de los hombres, ¿sí?, dicen que al momento de tener una primera cita, lo primero que hacen es googlear con quién van a salir. Esto me imagino que es un estudio hecho por la Universidad de Massachusetts, de Michigan o alguna cosa así, que siempre descubren las propiedades de la milanesa y esas cosas, ¿no? Probablemente sea de Estados Unidos, está en esta encuesta que se ha realizado, pero no deja de ser interesante cómo se construyen ciertas identidades a través de Internet. Yo voy a salir con alguien, primero lo googleo, veo de qué va y después veo qué hago. Tengo otra. A ver, contame. Otra breve, que publicó Enciclomedios, el portal. Y tiene que ver con... Quien haya alguna vez navegado algún portal de noticias vinculado a los deportes, sí, noticias deportivas, ve a los costaditos, abajo, arriba, qué sé yo, e incluso también viendo los canales deportivos, los sitios de apuestas online. Sí. Y uno dice, es un agujero fiscal eso, ¿quién regula eso? ¿Y qué pasó? Hay también cuestiones que ya hablamos alguna vez de la territorialidad de las cosas en Internet, porque por más que se difunda acá... Tal vez no tiene un sujeto fiscal acá, sí, en Buenos Aires, tiene los servidores en Indochina y le aplican las leyes de Indochina. Sin embargo, uno podría decir, está bien, pero la plata sale de acá. Entonces, un poco planteándose estas dudas, la UIF, que es nada menos que la Unidad de Información Financiera del Banco Central, se propuso un poco monitorear, controlar la circulación de guita en estos sitios de apuestas online. Sí. A ver qué pasa y que tributen lo que tengan que tributar. Yo en ese sentido levanto la mano. El que esté libre de cargo y culpa. Yo tributo, está bien, para mí hay que tributar. No se pase de la mano, ¿no? Esto de tener cuentas en el Uruguay y demás facilitan las cosas. Pero me imagino que un sitio de apuestas online... Una mínima legislación debe tener. Mal no te va, supongo. Estoy haciendo psicología barata mucho. De nuevo, por favor, el tema Charlie. Por favor. Tengo la tercera y última y cerramos con estos temitas. Tenemos otro sondeo. No tiene que ver esta vez con redes sociales y sexo, sino que tiene que ver con los niños pequeños y cómo van aprendiendo a desenvolverse en el mundo entre los 2 y los 3 y los 5 años. Y se voy a presuponer que lo primero que hacen es, a través de los padres, aprender a atarse los cordones, aprender a andar en bicicleta, empezar con unas cuestiones más que tienen que ver con lo corpóreo. Hay un sondeo que dice que no, que los niños tienen más capacidad para aprender a usar un iPhone, para poder jugar un juego virtual o para poder navegar un ordenador, que para atarse los cordones. Por ejemplo, el 19% de los encuestados, de los niños entre 2 y 5 años, pueden acceder a una aplicación inteligente, ¿sí? Un smartphone, un iPhone, una BlackBerry. Lo miran y no lo tiran, chusmean, ¿sí? Con un zapato, ¿qué harían? Lo revolearían. El 58% de los encuestados, sí, pueden jugar un juego en una computadora. ¿Sí? ¿Esta es otra encuesta de la Universidad de Massachusetts? No, al contrario, es más seria esta. A ver. Porque sí, son muchos países del mundo. Se entrevistaban a gente de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Francia, de Italia, Alemania, España, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Toda gente seria. Toda gente seria. Padres de 2.200 padres con niños entre 2 y 5 años. Sí. Si tenemos el 19% que puede utilizar un iPhone, un 58% de los nenes que pueden jugar un juego, solamente el 9% se puede atar los cordones sin ayuda. Esa es, digamos, la comparativa que hacen. Y solamente un 20% puede nadar solo, ¿sí? Y sí, menos de la mitad de los niños saben andar en bicicleta. Con lo cual, las alertas de esta encuesta, ¿cuáles fueron? Hay padres que tienen que criar a sus hijos en un entorno que ellos no conocieron como niños. Con lo cual... Siempre es así. Siempre es así. Pero tal vez hay mucha masividad y mucha exposición. Hay que aumentar de alguna manera los reaseguros en torno a internet y a estar online. Había una cita de un tipo, que no, ahora voy a decir quién era, si me acuerdo, que decía, la juventud está perdida, siempre se manda por caminos inexplorados y sus preocupaciones no tienen que ver con lo que realmente importa, etcétera, etcétera. Y esto lo dijo un filósofo como varios siglos antes del nacimiento de Jesús. Con lo cual te da la pauta que siempre la juventud está perdida, siempre la juventud es el divino tesoro. Sí está bueno tener el dato este como de los nativos digitales, que se le dice, cómo sus facilidades tienen que ver con estos chiches y no con otras cosas. En los tontos con poder, favoritos. Esta vez los favoritos lo hacemos con la consigna de... Compartir, exactamente. Dos... Alguno es más conocido que otro, pero tiene que ver con esta idea de por favor no me manden más PowerPoint pesados a mi casilla de correo. No me interesan. No me interesan esos que hablan de la vida y de la filosofía zen. No, ¿cómo obtener dinero si lo mandás a 10 personas más, por ejemplo? ¿Cómo Microsoft te regala una compu? No way. Voy a hacer dos aclaraciones. No, lo de reenviar no te cumple los deseos y Hotmail no va a cerrar. No, claro. Así no. Que el MSN tampoco te va a eliminar todos tus contactos. Lo más probable es que haya un virus malo. Lo vamos a proponer para una campaña pro-pánico, antipánico de la radio. No, señora, no existe eso, ¿sí? No mande, y sí, probablemente haya un PowerPoint lastimero con cara de cachorritos, de los cachorritos apaleados en China. Sí, pero pesa mucho. Sí. No, yo digo, mándenlo entre ustedes. O sea, hay una secta. Sean sectarios. Quiero denunciar, ¿no?, a la secta del PowerPoint. El gueto de los PowerPoint. Mándenselo entre ustedes y somos todos felices. Es una secta porque tiene intenciones satánicas. Yo no sé. Yo te tiro mi primera herramienta que trajimos para hoy. Dale. Suponte que querés mandar algo, sí, que es pesado. Lo querés compartir. No lo podés mandar por correo porque todos los mails tienen un determinado límite de peso para poder enviar archivos. A la polaca, la operadora, le pasa muy seguido. A la polaca le pasa, sí, con la computadora nueva también, me dijo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Existe una página que se llama usendit.com, sí, que te permite hacer envíos de materiales pesados. O sea, si tenés descargada una serie, si tenés varios discos que querés mandar, si que tenés un libro que escribiste y lo querés compartir, lo podés subir, el peso del archivo no puede exceder los 100 MB, y a su vez podés mandar el mail con el link correspondiente y que lo descarguen solamente quienes vos querés que lo descarguen. Muy amigable. Muy amigable, muy buena onda. Y el otro, que también un poco viene a cuento de ello, es un sitio que se llama Dropbox, paréntesis. Todas las URLs están en el sitio del programa, que es tontoscompoder.com.ar. ¿Qué hace el Dropbox? El Dropbox, que tiene un nombre medio complicado... tal vez haya gente que conozca estas aplicaciones tipo Flickr, que es para compartir fotos, o Picasa, que es de Google, que viene a cuento. Este Dropbox lo que te permite es rápidamente subir fotos, armar álbumes y compartirlo con amigos. Y galerías también te deja. Puedes hacer una linda galería y la compartís también. Linda galería. De vacaciones, ahora que está de moda, de cumpleaños y del esas programa. Cosas. Del programa, lo hemos hecho alguna vez. Quiero decir que Micaela censuró fotos del programa, nada más. Bueno, estas son las dos herramientas. Recuerden que las dos URLs las tienen en nuestro sitio, que es www.tontoscompoder.com.ar. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13:50 minutos, humedad 57%, temperatura 27 grados, 3 décimas. Liberaron a un torturador de la familia Greiber. Se trata de Norberto Cozzani, quien cumplía prisión preventiva por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Puesto Vasco. La liberación fue ordenada por el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, pese a la apelación del fiscal. Cozzani fue condenado en la denominada causa 44, y en 1986 fue declarado culpable de haber torturado a miembros de la familia Greiber. Noticia de afuera. El presidente egipcio nombró a su vicepresidente. Hosni Mubarak designó al jefe de los servicios secretos, Omar Suleiman, para ese cargo luego de aceptar la dimisión de todo el gabinete en medio de las protestas que exigen su renuncia. La televisión estatal egipcia transmitió las imágenes de la jura de Suleiman. Esta es la primera vez que Mubarak tiene un vicepresidente desde que asumió el poder en 1981. China introduce medidas económicas para frenar el alza del valor de las propiedades. El gobierno introdujo un impuesto para quienes tengan una segunda propiedad en la ciudad de Shanghái o en la próspera ciudad de Chongqing, en el suroeste del país. La medida es para frenar la especulación que ya elevó el valor de los inmuebles en un 6% en el último año. Deportes. Ferrari presentó el nuevo modelo de Fórmula 1. Fernando Alonso y Felipe Massa fueron los encargados de presentar la nueva Ferrari F-150. Se la denomina así por el aniversario de la unificación de Italia. El nuevo modelo sorprendió por las notables diferencias que mantiene con el modelo anterior, el F-10. Humedad 57%, temperatura 27 grados 3 décimas. Roberto Gallucci. 750 avanza. Derecho a la información. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Suena a los fabulosos Cadillacs, el León, Manuel Santillán, el León, vendría a ser. Y lo elegimos porque, si antes mencionábamos los Unplugged como forma de recital en vivo, fueron los fabulosos Cadillacs, con un resultado de dudosa calidad. Sonora, debo decir, esto es a título personal. Fueron la primera banda de habla hispana en grabar un Unplugged. La fecha te la digo en un segundo, el 5 de mayo de 1994. El de Kiss, por ejemplo, fue en 1996, con lo cual... los precursores, los fueron los que marcaron más los mejores momentos, digamos. Después, otros Unplugged de bandas en español que pasaron en la historia, Soda Stereo, uh-huh. Lamentablemente Maná. cosa que pasa, falta Arjona y estamos. Exactamente. En Los Tontos con Poder, Delicioso. Nuestro contenido delicioso de la semana en cortita y al pie. Algo así como Mataburros 2.0. Cuando yo era pequeña y había una palabra que no sabía escribir o pronunciar, sí. Mi padre me decía, Migala, agarrar Mataburros. Mataburros era el diccionario de mi papá. Sí. Encontramos esta semana un Mataburros 2.0. ¿Por qué 2.0? Por Twitter, pero fundamentalmente por Facebook, circuló una campaña de concientización del uso de las palabras. Era bastante larga, pero era divertida. Decía, por ejemplo, hay con HY es, a ver, ¿sí? Algo de que hay. Sí. Después Aiga. Tenemos, hay que haiga. Haiga no existe, era sí. Una de las consignas. Ahí, con la H en el medio y el acento, es un lugar. Hay, AY nada más, es una exclamación, como el dolor, ¿sí? Y haiga no existe. Sí. Haya, con H e Y, es haber. Haya, con doble L, es encontrar. Y así sucesivamente... Y diciendo, por ejemplo, aiga no existe, ¿sí? Votar con B larga es tirar. Votar con B corta es ejercer el acto de la votación. IVA con B larga es ir. IVA con B corta es un impuesto. Sí. Determinados errores que se suelen, digamos, cometer muy a menudo. ¿Y qué pasó con esto? ¿Hubo todo como una circulación en redes sociales? Absolutamente. Se replicaba en Facebook, lo compartían, lo comentaban, se replicaba en Twitter y así sucesivamente. Se generó como una especie de conciencia de la lengua española a través de las redes sociales. Búsquenlo en el perfil amigo. Sí, estará. En su perfil amigo lo encontrará. Sí. Un amigo nuestro, Ignacio Guevara, nuestro gran productor que está un poco enfermito, nos comentó que en Rosario hay un programa juvenil, político, sí. Cuyo nombre era Bótelos, con B larga. Sí. Sí. Bótelos de Tírelos. Está muy buena onda, así que también le recomendamos que busquen eso. Bien. Mandamos un saludo especial a un amigo de la casa, Maximiliano Menázquez, y a toda la gente de WIT, que a nos manda Julieta saludos. Lorea también, que nos está saludando acá. Muy bien, un saludo para todos ellos. Y como en este programa tenemos memoria, tenemos un trackback, es decir, la continuación de algo que hablamos alguna vez. ¿Qué tenemos? Tenemos, habíamos hablado de Volver al Futuro y cómo Sir Chandler había hecho que se vuelva a proyectar acá. Esto fue la semana pasada, reestrenó la película Volver al Futuro en los cines. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora en Estados Unidos se va a volver a proyectar. ¿Y dónde está el piloto? Ajá. Es como una segunda vuelta de esta proyección de películas viejas y a ver cómo rebota en el público. La película de humor, exactamente. Así que tenemos eso como trackback de la semana. Bien, bien, bien. ¿Con qué los vamos a dejar, Fer? Los vamos a dejar con el tema de Sumo, Hello Frank. En la conducción estuvimos Micaela Sánchez Malcolm y Fernando Amdán. En la producción, Ignacio Guevara, que está enfermucho. Le mandamos un saludo. Y acá el amigo Sergio Altieri nos acompañó durante todo el programa haciendo el aguante. En la operación, la polaca, alias Gabriela Strokzuk. Y en el informativo, Roberto Galucci. Gracias, nos vemos el sábado que viene a las 13. Después de este programa viene Animal Político y después de este programa viene Consagrados con Eduardo Aliberti. Chau. Life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone, Lord, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone, your mom told you you weren't home, oh mama, why didn't you do, what did you do? I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed.